Bueno, y con esto quería despedir a Miguelito. Miguel Ángel, la verdad que fue un placer. Fue un placer haber escuchado el programa desde acá, pues prácticamente lo escuché. El placer fue mío el compartir con ustedes la tarde. Gracias. No, por favor, Miguel, te esperamos entonces el viernes que viene a la misma hora y por el mismo canal. La verdad que un placer este bloque Música Sin Tiempo de Miguel Airaldi. Sí, estoy teniendo un problemita. Me parece que en cualquier momento tenemos una acople. Bueno. Sí. Que venga la acople. Que venga la acople. La verdad que me encantó cómo salió este bloque hoy. Súper redondito. Me pareció precioso, ¿eh? Si sigue así, vamos a triunfar como la Coca-Cola. Si sigue así, en cualquier momento nos saca el lugar. Me encantó. quiero decir dos cosas. Una, vino Nancy. Vino Nancy, nos está cebando unos mates. Gracias, Nancy. Tanto que te dijimos que no venías, que venías, que no venías. Y tengo un mensaje también. Un mensaje que nos llegó al 1563-4373 que dice... ¿Qué dice? Muy buena música de Ray Charles. Igual que Miguel pronunció el inglés, sí, ¿viste? Igualito. Igual. Igualito. Gracias, ¿vos Miguel. Vos estudiaste idiomas en la escuela de... Oakenford. En Oakenford. Gracias, Miguel. Sos un capo. Mario y Su, la verdad que sí, un capo, Miguel. Sí, la verdad que sí. Yo insisto, cada vez que voy a la casa de Miguel, hoy a la tarde, por ejemplo, bueno, yo ya comenté que mi señora está embarazada, voy a tener una hija preciosa en septiembre. Porque va a salir a tu señora, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, voy a tener una hija muy linda en septiembre, entonces mi señora va a hacer yoga y yo voy con ella. ¿Sí? Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque queda muy cerca de la casa de Miguel donde hago yoga. Sí. Y hoy a la tarde fui y tenía toda una preparación de... Mirá, como te dije que íbamos a transcurrir por los 50 y los 60, entonces pensé en salir con Ray Charles. Y no querías ir a yoga. No, me quería quedar a vivir ahí. Claro. Me quería quedar a vivir ahí, pero por suerte fui con 5 minutitos nomás y arranqué, porque si no me quedo ahí pegado. Le quiero decir a Habana, sí, que nos mandó un mensaje diciéndonos, y el nombre de la peli del concurso que ahora vamos a volver a poner. Y al final mandó un pip. Sí, y manda después un pip. No es necesario, Ana. No es necesario. No es necesario. Siempre el cariño es mejor. Sí, igual sé que es con cariño. Igual sé que es con cariño, sí, tal cual. ¿Cómo vamos con el tema de la...? Y tenemos un par, los que mandaron acertaron. Así que ahora vamos a volver a poner el tema para que se comuniquen al 1563-4373 y nos digan de qué peli es el tema que vamos a poner, que estuvimos poniendo toda la tarde. Nos quedan minutos, ¿eh? Acá lo estoy poniendo de nuevo, mira, escucha. Me estoy tomando un matecito calentito. Que nos está cebando Nancy. Sí, escucha, a ver. ¿Qué pasó? Ah, me quemé. Por hacer el ruidito me quemé toda la boca. ¿Qué pasó? Qué bárbaro. Che, rico mate, Nancy, ¿eh? La verdad que se agradece. Bueno, Nancy, a ver si... Nancy tiene un pelo. Que le pasa la cintura. A ver, Nancy, hace una vueltita. Una vueltita. Tiene hasta la cola tiene el pelo. Qué bárbaro. Larguísimo. Qué bárbaro, larguísimo. ¿Cuántos años hace que no te cortas el pelo, Nancy? Todos los meses se corta ella, dice. Sí, claro. Se lo corta ella porque lo tiene fácil, se lo pone adelante. Todos quieren su pelo, dice. Y acá Martín grita de fondo, igual que yo, tiene el pelo. Qué bárbaro. Hoy no te pusimos ningún tema de pelado, el extraño de pelo largo. Hoy nos estamos portando bien. Porque les voy a contar que nosotros a la mañana, los martes, miércoles y jueves, estamos de 10 a 13. Y ahí le pasamos temas dedicados a Martín de ese tipo. Y bueno, y él no sé si le gusta mucho. La verdad que no sabía decirte. Nancy es una oyente nuestra de las mañanas que nos acompaña siempre. Se ganó mismo el voucher de las clases de Oniria. Sí. Así que bueno, ¿querés que vayamos a una tandita musical? ¿Te gusta una tandita musical? Sí, vamos a una tandita musical, así me tomo el mate que tengo en la mano. ¿Tenemos un temita programado para ahora? Que lo prometimos a la mañana. Que lo prometimos ayer a la mañana. Sí. Prometimos ayer a la mañana y es del cantante que está... El cantante enemigo, podría decir yo. No. Pero es el cantante enemigo. Mira, acá le voy a mirar a la cara a Dieguito, que me está mirando a través del vidrio. Es un cantante que se llama Michael Bublé, que ¿sabes con quién sale? Con la Lopilato. Con Luisana Lopilato. Luisana Lopilato. Ayer contamos esta noticia. Te querés morir. Tiene 22 años Luisana y él 33, no es ningún tonto él tampoco, ¿eh? Bueno, entonces vamos a dejarlos con el temita de Michael Bublé. ¿Y me vas a dejar pisarlo? No, para nada. Vos dale, sabés que yo dale. Si hay algo que odio es que pises los temas. Dale, dale. Aparte también es de una peli esto, ¿eh? ¿Qué ritmo que tiene? Es el nuevo Frank Sinatra. ¿Cómo se llama el tema, Ale? Spider-Man. ¿Cómo? Spider-Man. Muy bien, se los dejo para ustedes y que lo disfruten. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out! Here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there! There goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. Chill of night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a playing up, you'll find the Spider-Man. La era de la boludez. Servime un gancia. ¿Con limón o solo? Con limón y batido. Ah, no sos Jay Bombo. No, no. Pero esto es de esa publicidad del Dandy. ¿Del Dandy? Sí, de gancia. Mira vos, se llama Showroom Dummies. Señor Coconut. Here, exposing ourselves, we are showroom dummies. We are showroom dummies. Sure. break the glass. We are a showroom dummies. We are a showroom dummies. Showroom dummies. We are showroom.